Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 28 de julio a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan a esta hora 8 y 3 minutos de la mañana, Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García, en los controles, Luis Yerloyo, y en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Les recordamos también que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Rápidamente les recordamos a las redes sociales, Twitter, @IPCBicentenario, por allí pueden enviar denuncias, comentarios, hacer sugerencias y por supuesto plantear cualquier iniciativa que vaya en pro de la conservación y la protección de nuestro patrimonio cultural. Al presidente de nuestra institución, el licenciado Omar Bielma, lo pueden seguir a través de @senderos9. Y al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, lo pueden seguir a través de @luchaalmada. Nuestra emisora, @albaciudad. También nos pueden seguir en el Instituto del Patrimonio Cultural en dos redes sociales, Facebook, para seguir toda la parte gráfica, tener noticias importantes, álbumes de fotografías y bueno, enterarse de todo el acontecer noticioso de nuestra institución. Y también por YouTube, también pueden buscarnos como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos varios videos, todo el material audiovisual que vamos produciendo en el instituto lo vamos colgando allí. También pueden utilizar esa herramienta para enterarse de todo lo que hace el IPC a nivel nacional. Hoy estaremos conversando de dos temas importantes. Dos temas pero que van de la mano porque hablamos de fundaciones de ciudades. En primera instancia, la ciudad de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, que cumplió un año más de su fundación el pasado lunes 25 de julio y seguidamente el martes 26 de julio cumplió años la ciudad de Coro, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para hablar un poco de Coro estaremos haciendo un contacto telefónico con la compañera Merlín Rodríguez. Ella dirige nuestra sede del IPC en esa ciudad del occidente del país, que también tiene un rango de acción en los estados Zulia, Lara y por supuesto el estado Falcón, así que estaremos hablando con ella para que nos cuente un poco cómo se vive esta semana aniversario en la ciudad de Coro y también las actividades que se están realizando, tomando en cuenta no solo que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que hay una serie de trabajos, de ayudas, de por supuesto muchas actividades que ha realizado el Instituto del Patrimonio Cultural en esa ciudad en pro de que salga de la lista en peligro de la UNESCO. Así que será Merlín Rodríguez, quién mejor que ella, para que nos comente todo lo que se está realizando allí y todo el esfuerzo de no solo el Instituto del Patrimonio Cultural, sino todos los entes involucrados, todo el gobierno bolivariano actuando en esa ciudad del occidente del país. Por supuesto, la gobernadora Estela Lugo, también a la alcaldía, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura haciendo presencia a través del IPC, así que todo el gobierno en general ayudando a restablecer el brillo de esta ciudad de Coro en el estado Falcón. 8:07, es momento de nuestra primera pausa musical y retornamos con las efemérides de la semana. Así que ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Memoria patrimonial. Arrancamos entonces con las efemérides de la semana. Desde el pasado domingo 24 de julio hasta el próximo domingo 31 del mismo mes. Por supuesto, recordamos nuevamente 24 de julio de 1783, natalicio del venezolano, quizás el más importante de todos los tiempos, el libertador Simón Bolívar, ilustre pensador político militar, nacido en nuestra ciudad, en Caracas, 24 de julio de 1783. Ícono de la historia americana, hombre de lucha, logró la historia independentista de gran parte de los países latinoamericanos, concretamente o directamente de 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, comandando las acciones bélicas contra el Imperio Español. Además, formó parte de la narración de la historia hispanoamericana con la visión de un continente unificado. En julio de 1811 pronunció su primer discurso político, fue oficial de las fuerzas que dirigió el generalísimo Francisco de Miranda contra la insurrección surgida en Valencia, comenzando así su intenso protagonismo a lo largo de inicios del siglo XIX. Estuvo entre los que firmaron el Acta de la Independencia, junto al general Miranda y la Sociedad Patriótica, y también estuvo entre los que presionaron a los indecisos en los primeros momentos para lograr pronunciarse a favor de la emancipación total. El libertador Simón Bolívar, sin duda el venezolano más importante de todos los tiempos. También el 24 de julio, pero en 1823, se celebra un año más de la batalla naval del lago de Maracaibo. Luego de la batalla de Carabobo vino esa batalla naval del lago 2 años después y ese conflicto allí en el actual estado Zulia puso fin total a los restos de el ejército español que todavía quedaban en territorio venezolano. Y a raíz de esa batalla se celebra cada 24 de julio el Día de la Armada Venezolana. 25 de julio de 1567, Fundación de Santiago de León de Caracas. Estaremos hablando un poco más de nuestra ciudad luego de la próxima pausa musical, pero bueno, esa es una efeméride muy importante en esta semana. Seguimos con las efemérides. 25 de julio de 1788, natalicio del gran prócer, el llamado Libertador de Oriente, Santiago Mariño. 26 de julio de 1527, fundación de Santa Ana de Coro. La ciudad de Coro fue fundada ese año y fue la primera capital de Venezuela. Luego la capital pasaría a ser Caracas, pero bueno, Coro, como dicen varios historiadores, fue donde nació Venezuela. Tiene a veces esa descripción, así que importante la ciudad de Coro. También estaremos ahondando un poco más en la historia de Coro, en su importancia desde el punto de vista del patrimonio cultural y todos los avances que se han hecho en los últimos años allí, sobre todo a nivel arquitectónico, para recuperar todas esas casas que son símbolos, son expresión única de un tipo de arquitectura tradicional del barro en el occidente de nuestro país. Seguimos con las efemérides. Vamos ahora con el 27 de julio, Día del Bibliotecólogo y el Archivólogo. Así que felicitaciones a todos los compañeros, tanto del Archivo General de la Nación como de Biblioteca Nacional y por supuesto todos los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que seguramente entre su nómina de trabajadores hay algún bibliotecólogo, algún archivólogo. Así que felicitaciones a todos y todas por celebrarse su día. Eso fue precisamente el día de ayer, 27 de julio. 28 de julio de 1899, muerte de Antonio Guzmán Blanco. Y 28 de julio de 1954, natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Damos lectura rápido a una biografía cuya fuente es la página web de Tevez. Nace en el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, en los Llanos de Venezuela. Hijo de un matrimonio de maestros de educación primaria, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías. Es el segundo de seis hermanos. Su abuela Rosa Inés Chávez cuidó de los dos hermanos mayores y fue quien le enseñó a leer y a escribir al pequeño Hugo. Seguimos, por supuesto, 1992, 11 de la mañana, el 4 de febrero de ese año comenzó la rebelión que marcaría el inicio o la presentación ante el pueblo venezolano de Hugo Chávez Frías. Allí pronunciaría las palabras "por ahora" y quedaría en el imaginario popular, por supuesto, marcando todo lo que sucedería en Venezuela en los próximos años. 1998, allí gana las elecciones con el 56% de los votos y es electo como presidente de Venezuela. Y bueno, después marca todo lo que es esta etapa de la historia de nuestro país. Y hay que recordar, sus restos reposan en el Museo Histórico Militar, el antiguo Museo Histórico Militar, ahora conocido como Cuartel de la Montaña, allí en el sector de Montepiedad, parroquia 23 de enero. Invitamos a todos los que no han ido, no han visitado este lugar histórico, que vayan, lo visiten y bueno, conozcan un poco más de la historia de Venezuela, la historia que ha marcado las últimas décadas en nuestro país. Además que hay una vista de Caracas realmente hermosa desde ese lugar, el Cuartel de la Montaña. Finalizamos esta breve biografía del comandante Hugo Chávez Frías. Muere el 5 de marzo del año 2013, 4 y 25 de la tarde, a los 58 años de edad, enlutando a Venezuela y a varios países hermanos de América Latina y el mundo. Así que finalizamos ahora las efemérides de la semana. 29 de julio de 1899, muerte de Arturo Michelena.

Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Eso fue nuestra sede en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Allí se dieron cita representantes de las direcciones de comunicación, los que dirigen toda la parte de prensa o los que designaron cada uno de los jefes de los distintos entes que conforman este comité, un comité que busca impulsar una campaña. Estamos en ese proceso de discusión, de elaboración, de todo lo que tiene que ver con la prevención y, por supuesto, las respectivas denuncias para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país. Habrá, por supuesto, un plan piloto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Eso es lo que estamos evaluando. Pero para lograr eso, nos tenemos que poner de acuerdo entre diversos entes. No es una situación sencilla, lo hemos comentado en este programa, incluso con nuestro consultor jurídico, Rencarlos Ramírez. Pero sí es importante hacer esos esfuerzos, seguir estableciendo enlaces, seguir reuniéndonos para darle luz verde a todas estas ideas muy interesantes que surgen en cada una de estas reuniones. Bueno, ayer se dieron cita compañeros de la Fundación de Museos y otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero también hubo gente relacionada con el CENIAD, hubo gente de Interpol, hubo gente del Ministerio Público, así que diversos funcionarios, diversas visiones, pero llegando afortunadamente a muchos acuerdos. Aprobamos algunas medidas, quedamos en reunirnos dentro de 3 semanas y establecer un cronograma de reuniones que pueda permitir que esa campaña contra el tráfico ilícito de bienes culturales, un flagelo que afecta no solo a Venezuela, sino a Latinoamérica en general, al mundo por supuesto, pero en Latinoamérica es particularmente histórico el daño que ha hecho este tráfico de bienes culturales, no solamente en contra de nuestro patrimonio cultural, sino más allá, en contra de nuestra identidad como pueblos libres. Así que es importante entonces esas iniciativas. El Instituto del Patrimonio Cultural preside ese comité y bueno, allí estaremos dando la batalla para que se puedan lograr esos acuerdos. Así que importante esa reunión. Seguiremos informando a través de este espacio todos los acuerdos que se vayan logrando y por supuesto en próximas ediciones tendremos a integrantes de ese comité, comenzando con nuestro consultor jurídico Rencarlos Ramírez, para que nos comente ya un poco de forma más técnica a qué acuerdos se han llegado, qué se ha logrado, pero por lo pronto ya ayer se dio esa primera reunión, es la primera reunión entre los jefes de prensa y bueno, recordemos que para hacer una campaña en los medios de comunicación hay un trabajo realmente importante, hay que hacer piezas audiovisuales, hay que establecer las redes sociales del comité, hay que establecer una página web. Todo eso es un trabajo bastante complejo, delicado, y deben darse acuerdos y todos los entes deben estar manejando el mismo discurso. Por eso quizás se ha hecho un poco más complejo el transitar de este comité, pero estamos seguros que en el corto y mediano plazo lograremos ya esos objetivos, incluso en este año 2016, para sacar esa campaña y que todo el pueblo venezolano pueda disfrutar de ella. Seguimos ahora con los breves patrimoniales. Seguimos ahora con el plan vacacional. Plan vacacional 2016, ya lo adelantábamos hace un par de programas. Es una actividad que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural para los hijos de nuestros funcionarios. Incluso más allá de los hijos, se ha extendido a los sobrinos y nietos y cualquier parentesco familiar que haya, para no solo restringirlo entonces a los hijos de nuestros funcionarios. Allí llevamos prácticamente en la cuenta más de 70 niños. Y también estamos abordando, como parte del programa pedagógico de nuestro instituto, todo lo que tiene que ver con los niños de la comunidad. No solo allí de Caño Amarillo, hay niños del 23 de enero y de Catia. Así que se van a unir todos esos dos grupos, los niños de la comunidad, los hijos de nuestros funcionarios y familiares. Y eso creo que va a ser una buena experiencia. El año pasado contamos con casi 60 niños y fue una experiencia realmente gratificante. Esperamos que este año

escuchamos otro tema en homenaje a Caracas, y precisamente hablaremos un poco de nuestra ciudad, que el pasado lunes 25 de julio cumplió otro año de aniversario. Fue fundada el 25 de julio de 1567, pero por supuesto tiene una historia previa. Aquí en nuestra ciudad habitaba el pueblo caribe, caracterizados por ser aguerridos, con importantes luchas de resistencia ante la conquista europea. Aún así, aunque fue tardía la fundación, se retrasó precisamente por eso, por lo aguerrido que eran los habitantes originarios de estas tierras, se logró. Al final, la fundación en 1567 la llevó a cabo Diego de Losada y denominó a la ciudad como Santiago de León de Caracas, nombre que lleva el topónimo de Caracas por la lengua de los indígenas que habitaban la región. Caracas fue fundada en un sitio seguro, próximo a la costa y protegido por las montañas, ubicado en el cuerpo principal del valle, originalmente denominado San Francisco y hoy Valle de Caracas, delimitado al norte por el Guareira Repano, al sur por el río Guaire, con los afluentes que lo cruzan de norte a sur, como las quebradas de Caruata, Catuche y Anauco. La primera estructura urbana fue conformada a partir de un trazado regular con disposición simple y ortogonal de calles y solares. Esta distribución urbana conformó una cuadrícula de 25 manzanas, cuyo solar central lo definía la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. El centro histórico tuvo un ordenamiento urbano acorde al desarrollo económico de la ciudad, muy escaso en los primeros dos siglos, creciendo posteriormente en el siglo XVIII como consecuencia del auge en la producción y la exportación de cacao. Aquí en Caracas se establecieron los llamados grandes cacaos, que eran las familias más pudientes de la época con mayor poder económico. Eso le dio un auge importante a la ciudad en ese siglo XVIII. Se incrementaron también otras actividades y en el siglo XIX tuvo una acelerada evolución, producto de las transformaciones de un plan de modernización urbana promovido por Guzmán Blanco, luego de, por supuesto, todos los avatares de la Guerra de Independencia, luego las otras guerras civiles que azotaron a nuestro país, y luego vino ese periodo de Guzmán Blanco, donde se reordena la ciudad. En el siglo XX, su imagen urbana sufrió también grandes transformaciones, como consecuencia de un acelerado crecimiento urbano y comercial de la ciudad. Y actualmente, en el siglo XXI, desde el año 2010, goza de un plan de transformación integral centrado en el rescate de los espacios públicos y la memoria histórica. Parte de ese plan, por supuesto, es lo que tenemos aquí al lado de nuestros estudios en Alba Ciudad, que es el mausoleo al Libertador, pero también todo lo que tiene que ver con el casco histórico de Caracas. La conservación de edificaciones, que son las más representativas. Y allí, por supuesto, también se incluyen los teatros nacional, municipal y principal, entre otros. Importante entonces la parte patrimonial de nuestra ciudad. Una ciudad con mucha riqueza a nivel arquitectónico y también cultural. Por supuesto, los que nos escuchan y no sean de Caracas o no suelan caminar por nuestra ciudad, recorrerla, disfrutarla, bueno, la invitación es para que lo hagan. Sitios patrimoniales importantes que incluso los hemos dicho aquí en este espacio. Bueno, por supuesto, todo el casco central, empezando por la Plaza Bolívar y todas las edificaciones que la rodean. También está, ya lo nombramos, el Panteón Nacional y contiguo a él el Mausoleo al Libertador. También tenemos, por supuesto, la Casa Natal del Libertador y el Museo Bolivariano. También otros museos alrededor de la ciudad, principalmente en la Plaza de los Museos, en la entrada al Parque Los Caobos. También un sitio importante, histórico y, por supuesto, patrimonial de nuestra ciudad. Y bueno, a nivel arquitectónico y patrimonial, también hay que nombrar las torres de Parque Central. Por supuesto, la Torre Este y la Oeste. También el Teatro Teresa Carreño, importante edificación y un sitio cultural que por supuesto es parte de todo ese eje del buen vivir y todo ese eje que se conecta con la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos. Mucha riqueza arquitectónica y cultural tiene nuestra ciudad y bueno, ya son 459 años, creo, si no me da la cuenta. Y bueno, en esa más de casi 5 siglos de existencia, Caracas ha sido no solo capital de Venezuela, sino podemos decirlo que cuna de la libertad de todo un continente. Aquí nacieron dos de los hombres más importantes en la historia de Latinoamérica, sobre todo para ese proceso independentista, como son el generalísimo Francisco de Miranda y el libertador Simón Bolívar. Ambos nacieron en esta ciudad heroica, histórica, y que bueno, el pasado 25 de julio cumplió un año más, así que gloria eterna a Caracas, por supuesto a seguirla cuidando, a seguir disfrutando sus espacios, a seguir siendo cada vez mejores ciudadanos. Eso es importante. Una ciudad, si no tiene buenos ciudadanos, personas que la conozcan, la quieran y la respeten, es muy difícil que se transforme en una buena ciudad, una ciudad limpia, una ciudad agradable. Queda de parte de los ciudadanos. Por supuesto, las autoridades tienen una gran responsabilidad, pero somos los ciudadanos los que debemos día a día hacer de nuestra ciudad un lugar mucho mejor. 8:43 minutos, cuarta pausa musical, y cuando retornemos estaremos entonces hablando con nuestra compañera Merlín Rodríguez acerca de la otra ciudad que cumple años esta semana, como lo es Coro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ya venimos. Thank you. Testigos Patrimoniales. Escuchamos el tema Canto a Caracas, una versión instrumental, el maestro Forometa y esta producción del Sendis, una versión producida por ese ente adscrito a nuestro ministerio. Tuvo un lapsus en el segmento anterior, Caracas 449 años, esa es la edad exacta de nuestra ciudad, y Coro es la que está cumpliendo 489 años, y precisamente para hablar de Coro está en línea nuestra compañera Merlín Rodríguez, ella dirige nuestra sede en esa ciudad del occidente del país y cubre toda esa área, Estado Zulia, Estado Lara y por supuesto el Estado Falcón, haciendo vida allá y bueno, siendo parte fundamental de todo ese despliegue que hace nuestro instituto en todo el territorio nacional. Hola Merlín, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Bueno, de cumpleaños, como bien lo decías, por sus 489 años y siendo parte de la ciudad patrimonial de la humanidad, con ese reconocimiento de la UNESCO, trabajando muchísimo por todo lo que hemos venido haciendo con la recuperación de los dos centros históricos. Y bueno, hemos transitado un camino de unos cuantos años, pero en este momento puedo decir con mucha certeza de que todos los esfuerzos que se han hecho a través del Instituto, del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional y Municipal, están dando los frutos. Estamos ya, se puede decir, en la recta final para salir de la lista de peligro. El martes le dimos ya un regalo a Coro importantísimo con el hecho de que inauguramos el Museo Alberto Enríquez, que está en la sede de la Casa Senior, donde se hizo el hallazgo arqueológico bien importante con la comunidad sefardí, el baño judío. Bueno, ya certificado por las máximas autoridades de la comunidad judía y por el Instituto de Patrimonio. Esa casa se está colocando en puesta en valor, además con una exposición, es una de las exposiciones más importantes a nivel de las regiones, que es la de el señor Alberto Enríquez, fallecido, que nos dejó a Coro una colección de más de 600 piezas de arte, donde estamos exponiendo 81 piezas pertenecientes a la Universidad Francisco de Miranda, pero que tienen más de 15 años sin exponer. Y gracias a la gestión con el Instituto de Patrimonio y la Gobernación del Estado, hoy están en paz en valor para todos los ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Pero bueno, seguimos trabajando, hemos consolidado, ya se puede decir que están consolidados todos los monumentos, se puede decir que hemos avanzado con las casas de vivienda, estamos haciendo todos los corredores urbanísticos en función de lo que son las plazas, los espacios de encuentro, y bueno, toda una dinámica. Al instituto nos toca terminar el plan de manejo, entregar el plan de manejo. El 26, el presidente dio la información por un pase de que vamos a recibir los recursos para, a través de la gobernación, para comenzar uno de los puntos más importantes que teníamos en lista para salir de todas las problemáticas con la UNESCO, que era los drenajes. Bueno, el 26 día de Coro nos da el presidente anunció recursos para comenzar ese trabajo, que es un trabajo de grandes magnitudes, pero que yo siento que ya con esto podemos decir que el gobierno del país parte Venezuela ha dado la respuesta oportuna, responsable, comprometida como gobierno revolucionario de las acciones adecuadas para poder salir de la lista de peligro y tener, por supuesto, no solamente por salir de la lista de peligro, sino para dar la respuesta al país de lo que significa ser ejemplo en lo que es el manejo de los centros históricos. Qué buenas noticias nos estás dando, Merlín, que todo va saliendo de acuerdo a lo planificado y que bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural está dando respuesta y por supuesto el Gobierno Nacional en su conjunto, en todas sus instancias, ha logrado cumplir con las metas y bueno, Coro y también su Puerto de la Vela van en muy buen camino de cara al año 2017. Ahora, para finalizar este interesante contacto, me gustaría, tú como habitante, como una persona que vive esa ciudad con tanta pasión, nos relates un poco esa importancia que le da el habitante de Coro a su ciudad, esa conciencia que se ha despertado en los últimos años. Coro, bueno, primera capital de nuestro país. Muchos dicen que en Coro nació Venezuela, esa frase la he escuchado de algunos historiadores. ¿Cómo viven la ciudad de Coro, sus habitantes, y la importancia, si están conscientes de la importancia que tiene para el resto del país? Yo creo que fue uno de los grandes aportes en los cuales hemos avanzado, es que tenemos unas comunidades formadas con una claridad en la valoración de lo que significa el patrimonio. Además, yo creo que en Coro transversalmente la vida se vive a través de los valores, el reconocimiento de todo lo que significa la identidad. Bueno, yo por supuesto sigo convocando a que todos somos responsables, a que más allá de las instituciones, todos los venezolanos y venezolanas como soldados debemos proteger el espíritu, contribuir a ese espíritu que significa preservar la venezolanidad, como bien se expresa en el plan de la paz por nuestro comandante eterno. Somos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, los que tenemos entre el legado de preservar nuestras costumbres, reconocer el patrimonio, protegerlo, difundirlo, conservarlo, para poder seguir construyendo la patria grande. Bueno, muchísimas gracias por el contacto telefónico, Merlín. Era importante para nosotros hablar contigo el día de hoy a propósito de, por supuesto, los 489 años de Coro, y también a propósito de todos los resultados que obtuvo la gobernadora Estela Lugo y nuestro presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, en esa reunión en Estambul, en Turquía, en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y todos esos avances que ahora tú, estando en el sitio, en Coro, prácticamente has confirmado todo eso que se dijo allá en nuestro derecho de palabra de 2 minutos, de todos esos avances, no solo arquitectónicos, sino, como bien lo dices, de valoración de la gente, de la comunidad y el poder popular en tener conciencia de lo que vale Coro y su Puerto de la Vela. Bueno, nosotros desde aquí enviamos un fraterno y amoroso saludo a todos los venezolanos y venezolanas. Bueno, y esperando que no solamente esperemos declaraciones internacionales, sino que tenemos unas declaraciones que produce el país a través del Instituto de Patrimonio, que bueno, todo lo que nosotros reconozcamos como parte de nosotros, debemos conservarlo y preservarlo para la historia y para la identidad de nosotros como venezolanos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Dale, muchas gracias. Era Merlín Rodríguez, ella dirige nuestra oficina en la ciudad de Coro, la oficina regional del Instituto del Patrimonio Cultural para todo el occidente del país, a propósito de los 489 años de esa ciudad patrimonial, con una arquitectura basada en la construcción del barro, realmente importante, única en Latinoamérica, y por supuesto que tiene los criterios fundamentales para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que estamos seguros que en breve tiempo, en el mediano plazo, estaremos afuera de esa lista en peligro. 8:55 minutos, puntuales entonces, finalizando este espacio. Recordemos que fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García, en los controles Luigi Arloyo, y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.